poder y también la autoridad para deshacer y destruir todo imperio de maldad. Con su sangre te cubrió y su espíritu te revistió para liberar y restaurar al cautivo de su opresión.